A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade inestimável que o povo nos deu. La oportunidad de un segundo turno es una oportunidad inestimable que el pueblo nos dio y que nosotros necesitamos saber aprovechar con sobriedad y también con mucho sentido de responsabilidad. Nosotros queremos unir a los demócratas de Brasil, nosotros queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres de este país tan desigual. Nosotros queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático y que busque de forma incansable justicia social.